Vocabulario. Ani, vamos a ver ahora ocho palabras que tienen que ver con un restaurante. ¿Cómo se dice restaurante en inglés? Restaurant. Eso es, restaurant, con solo dos sílabas. Muy bien. No decimos restaurant, es restaurant. Restaurant. Restaurant, más O, restaurant. Restaurant. Bien. Ok, las palabras en cuestión son menu, ¿Qué significa carta? carta, eso es, y no menú. To order, ¿Qué es pedir? starter, Un entrante, main course, el plato principal, waiter, el camarero, to reserve, reservar, dessert, es el postre, and the bill. ¿qué es la cuenta? Ok, Annie, ¿podemos ver la carta, por favor? Can we see the menu, please? Can we see the menu, please? Good. ¿Y menu se pronuncia? Menu. Menu y no menú. Good. ¿Ya han decidido qué van a pedir, señores? Are you ready to order? Are you ready to order? La típica frase que dice el camarero cuando llega a la mesa. Bien, no voy a tomar un entrante. I'm not going to have a starter. Starter. Starter. Eso es, I'm not gonna have a starter. ¿Vas a pedir carne o pescado para el plato principal? Are you going to have meat or fish for the main course? For the main course, good. Camarero, hay una mosca en la sopa. Waiter, there's a fly in my soup. ¿Puedo reservar una mesa para dos, por favor? Can I reserve a table for two, please? ¿Tomará un postre? Will you have a dessert? A dessert, A not desert. A dessert. desert Okay. es el desierto, ¿ok? A dessert es un postre, ¿ok? Enfatizando la segunda sílaba, dessert, Dessert. ¿ok? Okay. Will you have a dessert? Good. La cuenta, por favor. The bill, please. The bill, please. Or can I have the bill, please? Muy bien.